Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos ahí con la temperatura. Y en estos momentos está frío. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo nublado. Tenemos una humedad de un 74%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 35 grados, mínimas de 26 grados, con probabilidad de que caigan precipitaciones de nieve de un 41%. De hecho, se espera que vaya a caer nieve a partir de las... Bueno, que siga cayendo nieve a partir de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde y que regrese la nieve de 9 de la noche hasta el día de mañana. Entonces se viene la nieve durante el día, así que estén preparados. Mañana va a amanecer lloviendo y va a continuar esta nevada hasta las... ¿qué? Hasta las 4 de la tarde. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 27, la probabilidad de que caiga nieve es de un 75%, recuerden que hoy por la tarde va a empezar a nevar otra vez, de 4 a 6 y de 9 de la noche hasta el día de mañana, hasta las 4 de la tarde. Para el día miércoles, 8 de marzo, con esta nieve casi digo 8 de diciembre, ¿no? Temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 26. Va a estar muy parecida al día de mañana, el día miércoles. Sin embargo, se espera que caiga lluvia y nieve a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Inclusive 11, 12 yo creo, ¿no? Para el día jueves 9 de marzo ya se va la nieve, al parecer, o por lo menos por la mañana ya no va a haber, con temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 30. La nieve va a caer hasta las 4 de la mañana el día jueves y el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 45, sí, 45 grados, máximas mínimas de 38. Se esperan lluvias el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde en adelante. La probabilidad de que caigan estas lluvias o chubascos es de un 73%, y el próximo sábado va a continuar esta lluviecita por la mañana. Y bueno, así es como tenemos la temperatura los próximos 5 días. Ya se va a venir un poquito, pues las temperaturas un poco más agradables, pero será a partir de la próxima semana, aunque también hay probabilidad de que caiga un poquito de lluvia y nieve débil, pero será el 14 de marzo. Entonces, para que ustedes estén atentos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No me enojo.

Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El sable. Tajima Tokami paseaba por su jardín una hermosa tarde de primavera. Parecía completamente absorto en la contemplación de los cerezos al sol. Algunos pasos detrás de él, un joven servidor le seguía llevando su sable. Una idea atravesó el espíritu del joven. A pesar de toda la habilidad de mi maestro en el manejo del sable, en ese momento sería fácil atacarle por detrás, ahora que parece tan fascinado con las flores del cerezo. En ese preciso instante, Tajima no Kami se volvió y comenzó a buscar algo alrededor de sí, como si quisiera descubrir a alguien que se hubiera escondido. Inquieto, se puso a escudriñar todos los rincones del jardín. Al no encontrar a nadie, se retiró a su habitación muy preocupado. El servidor acabó por preguntarle si se encontraba bien y si deseaba algo. Tajima respondió: "Estoy profundamente turbado por un incidente extraño que no puedo explicarme. Gracias a mi larga práctica de las artes marciales, puedo presentir cualquier pensamiento agresivo contra mí. Justamente cuando estaba en el jardín me ha sucedido esto. Pero aparte de ti, no había nadie, ni siquiera un perro. Estoy descontento conmigo mismo, ya que no puedo justificar mi percepción." El joven servidor, después de saber esto, se acercó al maestro y le confesó la idea que había tenido cuando se encontraba detrás de él, y humildemente le pidió perdón. Tajima no Kami se sintió aliviado y satisfecho y entonces regresó al jardín. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: perdonar y pedir perdón no te hace tonto y débil, te hace sabio y fuerte.

matador me están buscando.

Una persona cercana a ti querrá hacerte cambiar de opinión en algunos asuntos personales, por lo que es necesario que le marques límites. Por otro lado, debes poner más orden en tu espacio de trabajo y cumplir con todas las obligaciones. Para el signo de Tauro, la recomendación para este lunes es que cuides más tu alimentación al eliminar tu menú de comidas que sabes que te hacen daño. Respecto al amor, tu relación actual podría destruirse si tú le das entrada a recuerdos del pasado. Géminis, es momento de que prestes atención a lo que verdaderamente es importante. Sueles dejar a un lado tanto a las personas como a las ocupaciones de valor, algo que podría traerte consecuencias en el futuro, así que no permitas que eso suceda. Cáncer, podrías comenzar a planear un viaje, ya sea al mar o a un bosque. Será un buen método de relajación y motivación para el resto de la semana. También serás quien vuelva a unir a dos personas cercanas que están peleadas. Leo, una persona de tu pasado regresará a tu vida. Si realmente la quieres, es crucial que se lo digas y que no dejes pasar la oportunidad de volver a estar con ella. En el ámbito profesional, te invitarán a crear un nuevo negocio. Para el signo de Virgo, el amor está bien proyectado para tu signo, especialmente porque has decidido de manera correcta. Es un aspecto de tu vida que te mantendrá alegre y al que no puedes quitarle la atención. Lo romántico es igual de importante que lo profesional y que lo académico. Libra, se impone que ayudes a todo aquel que se acerque a ti para pedirte un consejo. Tienes ese don y es mejor que le saques provecho para apoyar a los de tu alrededor. También es una buena idea pasar momentos más cerca de tu pareja. Escorpión, los planetas te exhortan a estar más presente en tu hogar y preocuparte más por los integrantes de tu familia. Sueles enfocarte en tu mundo y eso es algo que debes de cambiar. Así como tú esperas atención de otros, ellos lo esperan de ti. Sagitario, una persona experimentada te dará un consejo para tu trabajo. Lejos de tomarlo como crítica, tómalo como una oportunidad para crecer. Por otro lado, se abrirán nuevos caminos para ti y se recomienda que los aproveches. Capricornio, atravesarás algunas dificultades en el ámbito amoroso, en especial si recién comienzas con tu relación. El antídoto perfecto es siempre hablar con la verdad y expresarle a esa persona tus sentimientos reales. Acuario, trata de hacer con calma tu trabajo el día de hoy, de lo contrario podrías cometer algunos errores que te podrían costar caro. En cuanto a tus relaciones personales, un amigo te pedirá ayuda y te devolverá el favor más adelante. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los astros te dicen que es momento de que te fijes metas más altas. Ya estás en una etapa en la que solo irás hacia arriba y lograrás todo lo que te propongas. Así que no hay excusas para crecer, dado que estás en tu mejor momento. De la mañana con 2 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad. Con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete.

hay días que de la semana que es más barato para que puedas comprar, obviamente, tu lista del supermercado, según este artículo. Así que vamos a ver qué nos dice, ¿no? ¿Cuál día ustedes piensan que es el más barato para hacer la compra en el supermercado? La mayoría de nosotros lo hacemos los fines de semana, ¿no? El sábado o el domingo. Inclusive hay gente que los hace el viernes. Pero bueno, si bien cada día de la semana es especial para ahorrar en artículos específicos, dicen que los mejores días de compras en general son los miércoles y los jueves. Miércoles y jueves. Gracias a las reposiciones a mitad de semana, las nuevas promociones y la menor cantidad de gente. El miércoles es el mejor día de la semana para comprar comestibles, así que anótenlo ahí en su agenda. Según los expertos en compras, el pan y la cerveza suelen estar rebajados los miércoles. Por otro lado, los bocadillos suelen ser más baratos los jueves, o sea, los panes, todo eso dulce, ¿no? Y por otro lado, el supermercado probablemente estará menos lleno a mitad de semana que un sábado o un domingo. Es cierto, yo por lo general voy los domingos y cuando compro pues mi comida, ya por lo general casi ya no hay nada que agarrar. Tocan las cosas peores a veces, que mejor no compras, ¿no? Y pues el día con más ofertas, dicen que las promociones semanales empiezan los miércoles. Si ese es el día que tú compras, pues puedes aprovechar las nuevas ofertas. Por otro lado, debido a que es cuando cambian las promociones, pues muchas tiendas también aceptarán las ofertas de la semana pasada. Entonces, planifica tu compra para el próximo miércoles a ver qué pasa, ¿no? A ver si realmente hay ofertas semanales en la tienda que tú vas. Organiza tu lista por zona en la tienda para que el proceso también pues sea más rápido. Ahí está. Bueno, eso es lo único que les quería decir de eso. Y ahora sí, en otra información y nos vamos de tecnología. ¿Tú qué piensas? ¿Necesitas desintoxicarte de los dispositivos digitales? O sea, del celular, de la computadora, de la tablet, de lo que sea. Trátalos como una mala relación y sepárate de ellos, nos dice este artículo de CNN en español. Ya que ocurre en nuestras relaciones más intensas la necesidad de dar un paso atrás y susurrar las palabras. O sea, necesito más espacio. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Que no, ya no te cabe nada en el celular. Bueno, pues a veces se lo dices también a tu pareja aquí y también dices a un amigo y a otras, ¿no? El sentimiento va dirigido, pero realmente a nuestro teléfono. Y a medida que gran parte de nuestras transacciones e interacciones diarias suceden a través del teléfono, a veces pues nos parece que el mundo pasa sin nosotros si lo dejamos o lo desconectamos, aunque sea solo un minuto. Así que pues uno no lo hace, ahí estamos pegados al celular, ¿no? Y no le decimos, pues ya no quiero tener una relación contigo, ¿no? Pero bueno, según una encuesta de Gallup del año pasado, dicen que el 83% de los adultos estadounidenses afirma tener su teléfono inteligente cerca casi todo el tiempo mientras está despierto. Y el 64% admite consultarlo en cuanto se despierta por la mañana. Híjole, yo soy una de esas, sinceramente. Pero estar constantemente conectado no es sostenible, es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque puede llegar pues afectarte a tener una pequeña adicción a estos dispositivos. Pero pues puedes decir basta ya, ¿no? Para la escritora y periodista científica Catherine Price, ese momento llegó poco después del nacimiento de su hija. Dice que tenía momentos en los que se encontraba despierta a altas horas de la noche, tenía una especie de experiencia extracorpórea y probablemente debido a la falta de sueño. La veía mirándome y luego bajaba la vista para mirar el teléfono y eso me destrozaba, fue lo que contó. Se dispuso a hacer una de las cosas que mejor sabía hacer frente al problema, investigar y escribir, y el resultado pues le dio un libro, How to Break Up with Your Phone, The 30-Day Plan to Take Back Your Life. Dice, ¿cómo? O sea, terminar con tu teléfono, un plan de 30 días que te va a tomar o que te va a regresar tu vida, ¿no? Ese es el título, si lo traducimos, o algo así. Y pues para que te separes del celular, o desintoxicarte digitalmente, pues no es fácil, sobre todo cuando trabajas con él, ¿no? ¿Qué nos pasa? O sea, tenemos que estar haciendo eso. Lo utilizamos también para la alarma, o sea, que tampoco son justificaciones, ¿no? Pero sí lo hacemos. De hecho, yo sí por las noches definitivamente apago el Wi-Fi. O sea, no necesariamente, lo ideal sería apagar el Wi-Fi de toda la casa, pero si apaga el Wi-Fi de la casa, pues se cae todo el servicio, hasta el sistema de seguridad, entonces no puedo hacerlo. Pero por lo menos le quito el Wi-Fi a los celulares y eso hace que pueda dormir mejor. Háganlo ustedes, vean, si no me crean, quítenle el Wi-Fi a sus celulares o pónganlo en modo avión por la noche cuando van a dormir y van a ver un cambio en su sueño y pues para que estén un poco más relajados, porque esas ondas que transmite el Wi-Fi obviamente pues sí son dañinas, y más si duermes con el módem ahí en tu recámara, ¿no? Lo ideal es que, o sea, esté en otra parte, pero la mayoría pues estamos cerca del Wi-Fi, del módem, ¿verdad? Entonces, pues ahí está ese libro que pues uno lo puede checar para que ustedes pues se quiten esa intoxicación. Y bueno, en otra información científica, ¿ustedes qué creen? ¿Pueden pensar las máquinas? Hay compañías que trabajan para decir que sí, y esas compañías contienen acciones de Estados Unidos. La inteligencia artificial utiliza computadoras para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Muchos creen que la inteligencia artificial tendrá un impacto profundo y generalizado en nuestra economía y sociedad en los próximos años, transformando potencialmente todo, desde la atención médica hasta el transporte. Y los valores dentro de esta lista están invirtiendo en tecnologías modernas para desarrollar productos de inteligencia artificial. Entonces, dicen que utilizan un algoritmo que ayuda a determinar qué valores tienen un alto impacto en ese dominio, y el rendimiento de esa lista se calcula según el método igualmente ponderado. Y esta lista ha obtenido un beneficio con un menos 21.18% superior durante el último año en comparación con el Dow Jones Industrial, que es un menos 0.67% más durante ese mismo periodo. Pero bueno, ustedes se preguntarán cuáles son esas compañías. Bueno, una de ellas es Apple, que diseña, fabrica y comercializa dispositivos de comunicación y medios de comunicación móviles, ordenadores personales y reproductores portátiles de música digital. La compañía pues vende una variedad de programas relacionados, servicios, accesorios, soluciones de redes y aplicaciones y contenidos digitales de terceros. Aparte, porque ya sabemos que está en medio mundo, ¿no? La otra compañía es Advanced Micro Device, INC, que es una compañía global de semiconductores, y la compañía se dedica a ofrecer microprocesadores por 86 bits, me imagino, como dispositivos independientes o incorporados en una unidad de procesamiento acelerado, conjuntos de chips, unidades de procesamiento de gráficos discretos y gráficos profesionales, procesadores de servicios y embebidos, y sistemas semipersonalizados y productos y tecnología chip para consolas de videojuegos. La otra es Amazon.com, INC. Ya sabemos todo lo que ofrece de productos y servicios al cliente a través de su tienda, incluyen mercadería y contenido que compró de reventa, y productos ofrecidos por vendedores externos. También fabrica y vende dispositivos electrónicos, incluidos Kindle, la tableta Fire, el Fire TV, el Echo y el Ring. También desarrolla y produce contenido multimedia. El otro es página china, Alibaba Group Holding Limited y Baidu INC. Esas son las compañías, o algunas de ellas, que dicen que las máquinas sí pueden pensar, o sea que se utilizan la inteligencia artificial. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Bueno, mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y encontré este artículo en holadoctor.com sobre nosotras las mujeres y cómo está relacionado el insomnio y el ataque cardíaco, que dice que es un peligroso trío. Una investigación que fue presentada recientemente en el Congreso del Colegio Estadounidense de Cardiología reveló que las personas que sufren de insomnio tienen un 69% más de probabilidades de tener un ataque cardíaco en comparación con las que dormían plácidamente. Entre el grupo de insomnes, aquellos que dormían menos de 5 horas tenían el mayor riesgo de sufrir este evento cardíaco, y este peligro se volvía exponencial si la persona tenía insomnio y a la vez pues también tenía diabetes. El insomnio es un trastorno del sueño común, pero en muchos sentidos ya no es una enfermedad, es más una elección de vida. Simplemente uno no prioriza el sueño tanto como se debería. Esto fue lo que dijo Jo Madin, que es autora del estudio de la Universidad de Alejandría en Egipto. Dean y su equipo de investigación tienen la esperanza de que el estudio actual ayude a llamar la atención sobre el papel de los trastornos del sueño que pueden desempeñar en la salud del corazón. Y el insomnio puede incluir problemas para conciliar el sueño, permanecer dormido o dormir bien. Con una prevalencia cada vez mayor, se estima que el insomnio afecta del 10% al 30% de los adultos estadounidenses y afecta más a las mujeres que a los hombres. Si bien los estudios han relacionado el insomnio con enfermedades cardiovasculares y metabólicas, dicen que este análisis es el más grande que se ha hecho hasta la fecha. Las cifras de Estados Unidos reflejan la proporción mundial sobre el trastorno. Y el insomnio se define como una dificultad persistente con el comienzo, mantenimiento, consolidación y calidad general del sueño. Las personas con insomnio experimentan somnolencia diurna excesiva y síntomas que alteran la vida a todo nivel. Muchos problemas que afectan la salud mental pueden causar insomnio. Los eventos estresantes temporales pueden provocar insomnio en un momento puntual. Sin embargo, también si el estrés es persistente y se vuelve crónico, el insomnio suele intensificarse. Además de las afecciones cardíacas, algunas consecuencias de la pérdida de sueño pueden ser la sensación de fatiga constante, sensación de como si se estuviera enfermo, dificultad para prestar atención, concentrarse o recordar, empeoramiento de distintas actividades sociales, familiares, profesionales o académicas. También están los cambios de humor, e irritabilidad, disminución de la energía, falta de motivación, aumento de riesgo de errores en las tareas diarias, en el trabajo, y mayor predisposición también para los accidentes. Entonces, como ven, pues sí, hay varias consecuencias, y para ello, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para dormir mejor? Hay que revisar nuestra dieta, que esté balanceada. Si tú realmente tienes insomnio, es muy probable, o sea, ya se volvió muy recurrente, puede ser que tengas mucho estrés, muchos problemas por resolver según tus pensamientos, pero también puede ser por tu alimentación, ¿verdad? Tal vez no estás comiendo los suficientes vegetales, suficiente magnesio y potasio, que hacen que tu cuerpo pues se desacelere, que no esté tan acelerado y no pueda dormir. Entonces, es muy importante cuidar nuestra dieta, ¿no? Y también puedes comenzar a hacer un poquito de ejercicio, tal vez irte a caminar para que te canses y puedas conciliar el sueño más rápido. Ponte una meta posible, tal vez 10 minutos por día o media hora, dos o tres veces a la semana. Puedes comenzar con pocos minutos y después puedes ir agregando más tiempo a tus caminatas. Mantiene un horario de sueño, trata de acostarte y levantarte a la misma hora cada día, los 7 días de la semana. Y esta rutina quizás no da frutos inmediatamente, pero pues la consistencia en los horarios de sueño son muy importantes para que prevengas el insomnio. También logra el medio ambiente perfecto para dormir. La habitación o el espacio en el que duermes no debe estar ni muy frío ni muy caliente. También reduce la cantidad de luz. Trata de evitar el ruido externo, y la temperatura promedio ideal debe rondar en los 60-67 grados Fahrenheit. Aleja los dispositivos electrónicos. El más grande no es tener un televisor en la habitación. Es muy importante. La mayoría tienen televisión en la habitación, y pues cuando vas a dormir no necesitas de eso, ¿verdad? Además, debes de tratar de no usar tabletas o celulares en la noche. Esos aparatos emiten una luz azul que interfiere con el sueño, eso sí es cierto. Y trata de no comer ni tomar mucho por la noche, porque entonces vas a estar ahí yendo al baño y vas a estar contando ovejitas, ¿no? Pues trata de manejar las situaciones de estrés. Si estás viviendo una vida pues con mucha tensión, busca, no sé, charlas con tus amigos, busca ayuda profesional, haz un poco de meditación, etcétera, ¿no? Practica la relajación, respirar profundo, inhalar y exhalar, haz yoga, si puedes, hacer algunas posturas de yoga para que diluyas el estrés y tengas mejor sueño. También puedes incluir las hierbas, ¿no? Como la manzanilla, la valeriana, la lavanda, que te ayudan a relajarte y a conciliar el sueño. Y tanto pues el estrés como la falta de sueño, ya sean separados o combinados, pueden generar sentimientos negativos, así que recuerda que tienes muchas cosas buenas a tu alrededor. Hay que practicar la gratitud, o sea, para que podamos ver que, o sea, que sí tenemos muchas cosas, a pesar de que tal vez no las veamos o no las tengamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Entonces ahí está, o sea, no queremos nadie tener insomnio, queremos dormir bien, ¿verdad? Entonces hay muchos consejos ahorita que acabo de mencionar, según este artículo de Hola Doctor, que realmente pues nos van a ayudar. Pero lo principal es que si traes mucho estrés, manéjalo a través de la meditación o busca terapia, qué sé yo, ¿no? Para que puedas estar bien, o consulta a tu médico. A veces los médicos también te pueden ayudar a que te puedas quedar dormido con alguna medicina o homeópata o alópata, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esta historia o este artículo se produjo utilizando contenido de estudios o informes originales y de otras investigaciones médicas y fuentes de salud y salud pública. Fueron destacadas en los enlaces relacionados a lo largo del artículo. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor, ¿ok? Pues si ustedes lo quieren buscar y lo quieren leer o lo quieren compartir con alguien, se llama Mujeres, Insomnio y Ataque Cardíaco, un peligroso trío. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. 9:43 a.m. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales y continuamos en el capítulo 31 que nos habla sobre la visión final. Y vamos a hablar del apartado número 5 del libro Un Curso de Milagros, que se titula El concepto del yo frente al verdadero ser. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. El concepto del yo frente al verdadero ser. Las enseñanzas del mundo se basan en un concepto del yo que se ajusta a la realidad mundana y como tal se adapta muy bien a ella, pues es una imagen que encaja perfectamente en un mundo de sombras e ilusiones. En él se encuentra como en su propia casa y todo lo que ve es uno con ella. El propósito de las enseñanzas del mundo es que cada individuo forje un concepto de sí mismo. Este es su propósito, que vengas sin un yo y que fabriques uno a medida que creces. Y cuando hayas alcanzado la madurez, lo habrás perfeccionado para así poderte enfrentar al mundo en igualdad de condiciones y perfectamente adaptado a sus exigencias. Tú forjas un concepto de ti mismo, el cual no guarda semejanza alguna contigo. Es un ídolo concebido con el propósito de que ocupe el lugar de tu realidad como hijo de Dios. El concepto de ti mismo que el mundo te enseña no es el que aparenta ser, pues se concibió para que tuviera dos propósitos, de los cuales la mente solo puede reconocer uno. El primero, presenta la cara de inocencia, el aspecto con el que se actúa. Y esta es la cara que sonríe, que es amable e incluso que dice pues que puede amar, ¿no? Busca compañeros, busca amigos, busca contemplar a veces con piedad a los que sufren y de vez en cuando ofrece consuelo. Cree ser bueno o buena dentro de un mundo perverso. Y este aspecto puede disgustarse, pues el mundo es perverso e incapaz de proveer amor y el amparo de la inocencia que se merece. Y por esta razón es posible hallar este rostro con frecuencia arrasado de lágrimas ante las injusticias que el mundo comete contra los que quieren ser buenos y generosos. Y este aspecto nunca lanza el primer ataque, pero cada día cientos de incidentes sin importancia socavan poco a poco su inocencia, provocando su irritación e induciéndolo finalmente a insultar y a buscar descontroladamente. Eso que les acabo de leer es muy importante porque es lo que la mayoría de nosotros a veces nos identificamos con este lado, ¿no? Creemos tal vez que somos buenas personas. ¿Por qué? Porque tratamos de amar a la gente, pero tratamos, ¿no? Porque digo tratamos porque si realmente amáramos a toda la gente, pues no tendrías a una lista ahí de la gente que pues tal vez no quieres estar o convivir con ellos, ¿no? Entonces vemos el mundo, las cosas que no nos parecen y entonces estamos conscientes de eso, entre comillas lo digo consciente, y pensamos, ¿no?, que la vida pues es injusta y yo creo que todos nos metemos a veces en esas ideas y en ese papel, ¿verdad? Y a veces queremos, obviamente, que la vida sea distinta, que sea un mundo inocente, ¿no?, en el que toda la gente pues ama a su prójimo, en que cada momento que nosotros vivimos, o sea, sea placentero para cada uno de nosotros. Y cuando no lo es o cuando no lo vemos así, entonces es ahí donde empezamos a tener la otra cara, ¿no? Entonces, ese es el primero. Entonces, prácticamente podemos recordar la cara de inocencia, ¿no? O sea, que esta es la lección básica que garantiza, ¿no?, que tu hermano estará condenado eternamente. ¿Por qué? Porque cuando el mundo sonríe con aprobación, aprobación que tú le estás dando, pues va a depender, ¿no?, de tu estado de ánimo, de tus emociones, de cómo te encuentres. Pero eso no va a decir que realmente se encuentre así. Es un ejemplo claro de nuestro yo, de nuestros personajes, de cómo nos los ponemos y nos los quitamos, ¿no? A veces quiero ser buena onda, a veces quiero tener empatía por los demás, quiero ser más considerada, quiero ser más feliz, quiero defender las causas que me parecen que son injustas, etcétera, etcétera. Son los personajes que nosotros nos adjudicamos y que no los ponemos con mucho orgullo cuando no nos estamos dando cuenta que estamos nuevamente, o sea, viviendo a través de una imagen mental, a través de puras ilusiones que nosotros mismos le estamos dando credibilidad. Que tú seas lo que tu hermano ha hecho de ti es bastante improbable, o sea, que es muy importante que no echemos culpas, ¿no? Incluso si ello fuera cierto, o sea, ¿quién te dio la cara de inocencia? ¿Podría ser esta tu propia aportación? ¿Quién es entonces el tú que la concibió? ¿Y quién es el que se engaña con toda tu bondad y la ataca? Entonces vamos a olvidarnos de todo esto, de las caras que ponemos, de los personajes que ponemos, porque esto lo único que nos hace es desviarnos. No voy a decir retroceder, nos desvía simplemente del camino. Si hay algo que nos ha enseñado este libro, es de que vivir sin ego es vivir. Es realmente vivir, ¿no? Por eso el título de este tema, el concepto del yo frente al verdadero ser. O sea, ¿qué es lo que yo creo ser? Mi yo, o sea, el yo. Yo, por ejemplo, si me pongo en el ejemplo, pues voy a decir, yo soy mujer, yo me llamo Janet, yo soy locutora, yo estudié esto en la universidad, yo tengo este título, yo, o sea, soy esposa de, yo soy hija de, o sea, si se fijan, toda esta información, yo, o sea, viene del ego. Y mientras yo me siga representando con el concepto del yo, o sea, no voy a ver mi verdadero ser, mi ser que no tiene nada que ver con todos los yo que yo me creo ser, ¿no? O que creo tener. El concepto del yo ha sido siempre la gran preocupación del mundo y cada individuo cree que tiene que encontrar la solución al enigma de lo que él es. De hecho, hasta empezamos a tergiversar estas ideas con ideas espirituales, entre comillas lo digo nuevamente. Creemos, o sea, que tenemos un objetivo de vida y que mi objetivo de vida es amar a mi prójimo y por eso tengo que poner un templo y tengo que poner un santuario y tengo que hacer esto para que la gente venga aquí conmigo, para que se sienta bien. O sea, empezamos a tergiversar el concepto del yo. Empezamos a creernos que tenemos muchos propósitos, ¿no? Y la vida te dice, oye, ¿por qué te inventas tanto, hijo? ¿O por qué te inventas tantas cosas, hija? Tú estás aquí para que disfrutes de tu vida. Tú estás aquí para que ligeres tus cargas, para que no las traigas contigo. Tú estás aquí para que ames tu vida y para que ames el mundo. No para que te preocupes. No para que estés pensando en lo que va a pasar. No para que te estés martirizando por lo que ya pasó o por lo que piensas que pueda suceder. A ver, quítate todas esas ideas. ¿Y qué hay detrás de esas ideas cuando ya no las tienes? ¿Qué hay? ¿Qué hay detrás de todos esos pensamientos? ¿Tú me podrías decir? Yo sé que ahorita probablemente tengas muchos pensamientos en tu mente, pero dime, ¿qué hay detrás de esos pensamientos? ¿Quién está detrás de esos pensamientos? No hay que buscar nuestro ser en símbolos, en personajes, en estereotipos, en etiquetas. No vamos a buscar a nuestro ser ahí. No, nada de eso va a representar lo que realmente somos, lo que realmente eres. Dice, ¿qué importa qué concepto aceptes mientras percibas un yo que se relaciona con el mal y que reacciona ante cosas perversas? Pues en tal caso, tu concepto de ti mismo seguirá desprovisto de significado y no te percatarás de que solo te relacionas contigo mismo. Si nosotros estamos viendo un mundo culpable, un mundo tétrico, es así como nosotros nos estamos guiando hacia ese aprendizaje y hacia cómo nos estamos considerando a nosotros mismos. Que somos desprotegidos. Si veo un mundo culpable, un mundo que nos castiga, entonces, ¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Cómo me estoy considerando en esta vida? El concepto del yo, no del ser, del yo, abarca todo lo que tú estás contemplando, todo lo que nosotros contemplamos, y nada está excluido de esa percepción. Nos dice el libro, si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. ¡Wow! Si algo te puede herir, lo que estás viendo es una representación de tus deseos secretos. Esos que no te habías dado cuenta que los tenías ahí, que no nos dábamos cuenta. ¿Qué me está hiriendo en estos momentos? ¿Qué me hace sentir lastimada, lastimado? Eso que yo estoy sintiendo es una representación de mis deseos que están ahí. Y eso es todo. Y lo que ves en cualquier clase de sufrimiento que tú padezcas es tu propio deseo oculto de matar. Son muchos los conceptos que tienes de ti mismo, de ti misma, que forjas en ese aprendizaje. Te voy a dar unos segundos para que en estos momentos cheques tu mente, cheques tus pensamientos. Pero realmente hazlo, hazlo. Bueno, yo creo que ya te di suficiente tiempo y ahorita ya puedes estar consciente de qué es lo que traes en tu mente, ¿no? ¿Qué es lo que te está abrumando? ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir como te estás sintiendo? Pero ¿sabes qué? Nada de eso es real. Ninguno de esos pensamientos que tienes, que tenemos, son reales. Ese es el concepto que tenemos del yo que no queremos soltar. Es el papel, ¿no?, en el que podemos decir estoy acusado o acuso a alguien y no quiero erradicar nada de eso de mi vida. Y no queremos, ¿por qué? Porque pensamos que con esa información, con ese conocimiento, con esos pensamientos, podemos darle la cara a la vida. Y la cara a la vida no se le da así. La cara a la vida se le da, o sea, aceptando lo que se nos está dando en el momento, no rechazándolo. Yo sé que puede ser tal vez difícil, ¿no? En algunos momentos, tal vez en este mismo momento puede ser que tú estés presenciando algún dolor físico, puede ser que estés presenciando la pérdida de un ser querido, puede ser, o sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Que dices tú, es que... ¿cómo voy a aceptar esto? Lo estoy aceptando, pero a regañadientes. Y eso es decir, pues, que no lo estamos aceptando. Yo creo que ha de haber muy poca gente que realmente está totalmente despierta y pues sabe, ¿no? Que lo único que hay es este momento, y que si dejamos de existir en este momento también, o sea, no pasaría nada. No sería un error, no sería un problema, sería lo que tenía que ser. Pero nos cuesta mucho trabajo aceptar todo. Nos cuesta trabajo hasta decir, oye, ¿por qué ahorita está nublado? ¿Por qué está nevando? ¿Por qué está frío? Nos cuesta aceptar, o sea, la naturaleza del día, del clima, ¿no? Imagínate todas las cosas que rechazamos entonces. Cuando nosotros ahorita hicimos el ejercicio de analizar qué pensamientos estamos teniendo, podemos darnos cuenta que podemos cuestionar, poner en tela de juicio esos pensamientos. ¿Por qué? Porque sabemos que no son reales, que se van a desvanecer ante la luz cuando nos damos cuenta de que no son reales, que son ilusiones. Entonces, no importa lo que hayas estado pensando, porque no es real. Todo mundo queremos disfrutar de la vida y nos ponemos peros y trabas y decir, es que no puedo disfrutar porque mira, o sea, mira cómo estoy, o mira todos mis problemas, o mira lo que está pasando, o mira, acabo de perder esto, acabo de perder un ser querido, o mira, me acaban de decir esto. O sea, y vamos aplazando el momento porque pensamos que en otro momento va a ser el momento ideal para poder vivir entonces y feliz. Este es tu momento ideal, este es tu momento perfecto. En este momento tú has reconocido, ya analizamos ahorita qué es lo que estaba en nuestra mente, dónde estaban esos pensamientos, de dónde venían, qué es lo que teníamos en nuestra mente, y ya quedamos de acuerdo de cualquiera que haya sido y todo el tiempo que te hayas tomado y tal vez los analizaste, pues no importa, porque sabemos que no son reales. Entonces vamos a llevar ante la verdad todos esos pensamientos y vamos a dejar limpio y despejado nuestra mente y nuestro camino de culpa. No hay afirmación que el mundo tema oír más que esta, y escuchen bien. No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo a mí mismo. ¡Wow! No sé lo que soy, por lo tanto, no sé lo que estoy haciendo, dónde me encuentro, ni cómo considerar al mundo o a mí mismo. Sin embargo, con esta lección, obviamente, nace la salvación. Y lo que tú eres, te hablará de sí mismo. ¿Por qué? Porque si no sé lo que soy, entonces, ¿para qué me preocupo ser, o sea, lo que yo creía ser? O sea, de mi yo, ¿no? Lo que estábamos diciendo ahorita, el concepto del yo. Si yo me creo profesionista, si yo me creo un vendedor, si yo me creo la hija de alguien, si yo me creo mi nombre, si yo me creo, o sea, cualquier cosa que me esté creyendo que yo soy, entonces me va a alejar de realmente de mi ser, no voy a escuchar. Pero cuando digo, ¿sabes qué? Sinceramente no sé lo que soy, no sé lo que estoy haciendo ni dónde me encuentro. Entonces vas a decir, pues sí, te encuentras en Estados Unidos, te encuentras en la parte oeste, sur. Y tal vez te dice alguien, no, tú no te encuentras allí. Tú te encuentras, si la otra persona está del otro lado del mundo, me va a decir que estoy en otras coordenadas, ¿verdad? Desde su ubicación. Entonces, es realmente esto, no sabemos ni siquiera dónde nos encontramos. Creemos creer dónde nos encontramos. Entonces, es muy importante que el día de hoy dejemos todo eso que no nos está ayudando en nada. El concepto del yo, ya basta. Ya no te creas tu papel. No, no somos ni tan importantes, ni menos importantes, ni poco importantes. O sea, todos estos conceptos que tenemos no son reales. Lo que tú realmente eres te hablará de sí mismo, te hablará tu espíritu y te va a decir, ¿sabes qué? ¡Ey! Regresa. No te vayas. No te vayas a viajar con tus pensamientos. Porque lo único que hacen esos pensamientos es distraernos. Tal vez nos distrae con un poquito de felicidad inventada, con un poquito de curiosidad, con un poquito de alegría, con un poquito de tristeza o mucho, pero nos distrae. Eso no es la realidad. Por eso hay que hacerle frente al verdadero ser y dejar a un lado el concepto del yo. Hay veces que uno se siente bajo de energía, bajo de ánimos, y no me hagan caso, pero analicen con quién se están comparando o con qué se están comparando. Y si encuentran esa respuesta, entonces ya saben de dónde viene esa tristeza o esa decepción o esa preocupación, en una comparación. Pero les digo nuevamente, no me hagan caso. Ustedes analicen sus pensamientos, analicen qué es lo que está pasando en su mente. No podemos seguir nuestra vida así. Es como si tuvieras una tienda y no sabes qué es lo que vendes, qué es lo que tienes, a cuánto lo vendes. Así es nuestra mente. Tenemos pensamientos y decimos, no, pues no sé de dónde llegaron, por qué llegaron, a qué hora llegaron, qué es lo que tengo. Qué locura, ¿no? Bueno, vamos a irnos rápidamente a la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la lección 242 y nos dice, este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Qué bonito. Vamos a dedicarle este día a Dios. Vamos a darle este regalo y al mismo tiempo, pues obviamente nos lo damos nosotros. Este día se lo dedico a Dios. Es el regalo que le hago. Hoy no dirigiré mi vida por mi cuenta. No entiendo el mundo. Por lo tanto, tratar de dirigir mi vida por mi cuenta es una locura. Mas hay alguien que sabe qué es lo que más me conviene. Y él se alegra de tomar por mí únicamente aquellas decisiones que me conducen a Dios. Pongo este día en tus manos, pues no quiero demorar mi regreso al hogar, y es Él el que conoce el camino que me conduce a Dios. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen con atención. Y así, ponemos este día en tus manos. Venimos con mentes completamente receptivas. No pedimos nada que creamos desear. Concédenos tan solo lo que tú deseas que recibamos. Tú conoces nuestros deseos y necesidades. Y nos concederás todo lo que sea necesario para ayudarnos a encontrar el camino que nos lleva hasta ti. Qué bella oración, yo ya no voy a agregar más. Recuerden practicar en cada hora. Este día se lo dedico a Dios, es el regalo que le hago. Y bueno, este día yo se lo voy a dedicar a Dios y ese va a ser mi regalo. Ya ustedes decidirán si lo hacen o se quedan como están. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Thank you.

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semana. Les recuerdo que la repetición de este programa va a estar a las 12 del mediodía, si es que se lo perdieron o lo quieren volver a escuchar. Y la repetición, la grabación estará mañana disponible en la página de la radio www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com, la pestaña que dice música, o en la pestaña principal donde dice programas podcast, ahí le dan clic y ahí les aparecen todas las grabaciones. Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.